Bueno, sinceramente, el 12 de septiembre, hace 47 años, se realizaba una gesta histórica a nivel nacional, incluso porque es una poblada donde los ciudadanos de Cipolletti salían a defender a su gran dirigente, que es Julio Dante Salto. Sinceramente, aquellos que nos sentimos parte de esta ciudad, es un ícono el dirigente y es un ícono aquella fecha que demostró lo gran importante que era el dirigente y también las convicciones que tenía con respecto a su ciudad. Se va a desarrollar una actividad el mismo 12, el lunes, a las 20 horas, en la tradicional casa de la familia Salto, acá en Sáenz Peña al 50 aproximadamente, donde se va a pasar la película El Cipoletazo. Bueno, tiene filmaciones históricas de aquella fecha y los testimonios de muchos sobrevivientes, o sea, personas que han estado en ese momento, que también van a estar invitados, aquellos que participaron de la filmación, para también charlar en vivo esta parte tan importante de nuestra ciudad. Sinceramente, desde hoy el cargo político que estamos cumpliendo, sinceramente da gusto tener como referencia al señor Julio Dante Salvo. Y es un punto de partida de lo que es Cipolletti hoy. Para el contexto histórico, solamente se pensaba en Roca en esa época y Cipolletti era una ciudad de paso. A partir de aquella gesta, Cipolletti empieza toda una vida política y una vida trascendental para lo que es lo que estamos viviendo hoy, una ciudad imponente y que día a día crece y bueno, es saber de dónde venimos.